Este proyecto ha sido ganador del concurso Fomeca para producciones audiovisuales formato radiofónico, un mecanismo de fortalecimiento de la comunicación comunitaria, subsidiado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual con fondos públicos. Comienza Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en la 1080. Despertando el nuevo amanecer, porque no hay salud mental sin inclusión social. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esto es en Despertando en un Nuevo Amanecer, el espacio del Hospital de Día en LU3, el espacio del Hospital de Día en la radio. Hospital de Día que obviamente forma parte del área de salud mental, o que depende del área de salud mental del Hospital Pena, y que a su vez integra la Red Argentina de Arte y Salud Mental, tema en el que hacemos especial énfasis en el día de hoy, porque en el día viernes, el próximo viernes desde las 17, vamos a hacer en Alcina 65, convocatoria de la Red Argentina de Arte y Salud Mental, una manifestación, una concentración a favor del derecho a la salud mental, a favor y exigiendo la aplicación plena de la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones, habida cuenta de determinaciones que ha tomado el Ministerio de Salud a través de la Dirección Nacional de Salud Mental, que ponen en peligro justamente la aplicación de esta ley. Todo esto a partir de la firma por parte del Ministerio de la Resolución 1003, que a la vez deroga a la 1484, que es esta resolución que se firmó durante el gobierno anterior, en la que se establecían mecanismos de aplicación de la ley que impedían la creación de nuevos manicomios y que además establecían toda una serie de aspectos, protocolos y requisitos que debían cumplir las instituciones preexistentes para adecuarse a los términos de la nueva ley. Una ley que ustedes saben aborda la problemática de la salud mental o la temática de la salud mental desde una perspectiva de derechos, considerando a la persona con padecimiento mental justamente como eso, como un sujeto de derecho, y en el marco de un abordaje interdisciplinario, comunitario, de inclusión social, en definitiva una mirada humana de toda la cuestión, en contra de lo que históricamente fue un paradigma de manicomio y de encierro y de restricción de la libertad de las personas con padecimiento mental. Por eso es que hacemos la manifestación el día viernes. Y a propósito de eso, hoy estuvimos charlando un rato largo en el taller de radio en el Hospi, a propósito de lo que supone el manicomio. ¿Qué es el manicomio? Y nos lo van a contar estas personas que lo conocen de primera mano. Escuchemos con atención. ¿Qué piensa el manicomio? Mira, yo estuve internado acá en el psiquiátrico Berelay, y yo puedo asegurarte que capaz que en un momento de crisis, capaz que sí necesitas estar internado, pero el psiquiátrico no era el mejor lugar para estar. ¿Por qué no era el mejor lugar para estar? Porque es muy encerrado, ¿entendés? Es como si fuera una cárcel. Pablo, ¿cómo es el manicomio o qué pensado es? Feo, porque te tratan medio. No sabía decir cómo. De otro pozo, pues. ¿Qué es lo que más te acordaba de ahí? Cuando caí, me acuerdo. Y. ¿Qué puede ser que me acuerdo? No, de que me ayudaban a cambiarme, a hacer las cosas necesarias que. Cosas básicas que le hacen a un paciente cuando está en ese. Si no podía hacerlo por vos mismo. Claro, y me ayudaban a hacerlo, a bañarme, a hacer todas esas cosas que. En ese momento no podía. ¿Te quitaban la intimidad? Sí. ¿Cómo te sentías vos con esa situación? Y. ¿Cómo me sentía? ¿Te perseguía? Me sentía extraño, no sé cómo decirla. Como. Pues, sí, algo así. Así que cuando saliste, mejor. Mejor, sí. Mejor afuera que adentro del manicomio. Mejor afuera, sí. Para mí. Que adentro. Pues adentro no sabe cómo reaccionan los que están ahí adentro. Algo así. Pienso yo. A ver, ¿vos qué pensás del manicomio? Y yo me acuerdo de algunas cosas que más vale no nombrarlas, pero. Yo me acuerdo que les pegaban a algunas mujeres, les pegaban. tenía un, por ejemplo, se le antojó decir algo y vos no podés decir esto, qué sé yo, el otro, y por ahí le pegaron una bofetada. ¿Y quién le pegó? En la enfermera. Y lógico que esa enfermera después la se quejó la paciente, ¿no? Y después la cambiaron de lugar, no la echaron, la cambiaron de lugar. Y en general, el del manicomio, ¿qué te parece? Al margen de esta situación en particular, bueno, que por ahí es de... Y, por ejemplo, cuando te ibas a bañar, lo mismo que le pasó a él, que te sentías inhibido porque te venían a perseguir, a ver, no, acá, tiene que estar bien limpio, es bien limpio. Te quitaba la intimidad. Te quitaba la intimidad. Vos no tenés intimidad. Vos, tipo servicio militar o algo por el estilo. Eso es lo que no puede ser. Si entras más o menos más, sale peor de ahí. Y sí. Sí. Alguno que sale enojado. Bueno, yo a veces, por ahí si puedo opinar algo, es la injusticia de ver a los mismos chicos siempre haciendo el aguante de todas las cosas, ¿no? Porque los ambulatorios éramos muchos, pero había chicos que vivían dentro del neuropsiquiátrico. Y eso me parecía medio injusto, porque hoy yo los veo en hogares, los veo animados, los veo trabajando, los veo siendo asistidos, con buena comida, con buena alimentación, con buena ropa. Y creo que eso es lo que merece cualquier ser humano, no, no solamente la persona que está enferma. Sería primordial, ¿no?, que la persona que está enferma tuviera estos cuidados, ¿no? Pero sigo insistiendo que el neuropsiquiátrico no es un lugar para que viva nadie. Y bueno, si se puede buscar un lugar mejor para que la internación sea menos penosa, creo que también es importante. Así que, bueno, creo que en sí lo que podemos aportar todos nosotros es que hemos mejorado mucho como para volver para atrás. Y mirar hacia atrás significa ver un montón de cosas feas que tal vez hasta no quisiéramos recordar, ¿no? Yo creo que son etapas que gracias a Dios, si esto puede mantenerse en el tiempo, sería ideal, porque en realidad hemos mejorado mucho y, vuelvo a repetir, volver atrás sería como desmenuzar todo lo que hemos logrado, ¿no? Sí, yo creo que en cuanto tienen que cambiar en cierto momento, pensé cuando estaba internada que tienen que cambiar la estructura, en cuanto a la estructura y a la atención, ser más modernos los lugares en los que se atienden en los casos de crisis, a las personas en los casos de crisis graves. Pero creo que el manicomio ya no tiene que existir. No tiene que existir, pero siempre y cuando el doctor no lo deje a la deriva. Cada profesional no deje a la deriva al paciente. Quería contemplar algo más acerca de lo que había comentado. Y un doctor de los que estaba ahí, no quiero decir el nombre para no defenestrarlo al pobre médico, pero se me internó a mí. 3 meses. Yo fui a visitar a mi hermano y fui a leerle un salmo de la Escritura. Yo soy una persona creyente. Y porque hice eso con la Biblia, me internó 3 meses. Por delirio místico. ¿Estamos todos locos? Si fuera por eso, un cura tendría que estar todo el día ahí adentro, ¿no? Sí. Yo creo que la vieja usanza hacía eso. Porque lo que pasa, que claro, a él no le importa nada, como tiene un poder de gobierno, porque él avisa a la policía o le dice a la policía si la persona se escapa, se va y dice: no, yo no quiero saber nada con esto porque están locos, ¿qué están diciendo? Le avisa a la policía y la policía lo trae de vuelta a uno. Ese es el problema. No se puede resistir uno. Y yo me tuve que quedar 3 meses ahí en el manicomio. Es la descompensación y lo que es el trato, porque antes te presentabas un síntoma y ya era el motivo de estar en una cama atado con inyecciones. Ahora, por ¿un síntoma como qué? Y es, claro, eso es relativo, ¿no? Porque era, o sea, de acuerdo a lo que consideraba cada uno que estuviera en la sala en ese momento. Exactamente. Yo no creo que lo hayan hecho por maldad, sino por ignorancia. Porque por todo lo que hemos avanzado nos muestra que realmente la persona enferma requiere de tener buenos cuidados y requiere de tener la menos agresión posible, ¿no? Yo creo que si bien estamos expuestos a la agresión por medio de medicación o por medio de la contención que nos tienen que dar las enfermeras, los psiquiatras, todo, nos damos cuenta de que si es menor la agresión, es mucho más favorable para nosotros, ¿no? Y ahora yo digo, ir a visitar a mi hermano me significó la internación. O sea que si yo no lo visitaba era un mal hermano. Y si lo visito me dejan internado. Y para mí, bueno, yo las varias veces que me internaron fue voluntaria mía, porque yo empiezo con las voces y empiezan a subir el volumen y yo voy a la guardia y me digo que me interne. Pero estoy un mes nada más en el hospital. ¿Y guardia del PENA, en hospital no, público? En el PENA, en la parte de internación, también el neuropsiquiátrico que estaba acá antes. Y bueno, y uno se siente mal y se siente como encerrado. La gente está toda mal y te pones peor ahí adentro. Tenés horario para salir, horario, por ejemplo, si fumas un cigarro cada una hora, la comida se come temprano, te tenés que acostar temprano y no te podés mover de ahí, si vas al baño te retan. O sea, es como todo con reglamento. Como una cárcel. Con una cárcel, sí. Es que se pelean, lo castigan o lo atan y le ponen inyecciones y se pegan y eso. ¿Y eso pasaba en el neuro y en el PENA también? Sí, a mí yo estuve y me pasó a mí también. O sea, yo no peleé. O sea, una chica me quería pelear y yo le conté a la enfermera y la agarraron a ella y la inyectaron y la ataron.